entra el sol por la ventana, una nueva mañana, un regalo que se respira, es la vida, la energía del momento. Es tiempo de decirnos hoy cuánto nos queremos. No esperemos porque el tiempo es hoy. Hay magia a tu alrededor, por donde mires hoy. Hay magia a tu alrededor, hay magia, donde mires hay magia. Una voz que se renueva y haya nuevas maneras. Y así con esta melodía yo me entrego a la energía del momento. Es tiempo de decirnos hoy cuánto nos queremos. No esperemos porque el tiempo es hoy. Hay magia a tu alrededor, por donde mires hoy. Hay magia a tu alrededor, hay magia, donde mires hay. En tus abrazos hay, en tus besos hay, en tu mirada hay, donde mires hay. Yeah.